En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos al último programa del año del Galpón de los Cuentos Vivientes. Ya respiramos los últimos aires del año 2017 y nos preparamos para recibir lo que será el 2018 aquí en la cabina de Radio CC 940 AM. Soy Marcelo Cruz y es un placer estar acompañado de mi buen amigo, el Roberto. Beto. El Roberto. Muy buenas tardes, Marcelito, qué gusto tenerte aquí para despedir el año. Y qué bacán que la gente también que nos escucha y está con el galpón hasta los últimos días del 2017. Así que, queridos amigos, como ya se habrán enterado en la publicidad de nuestra página de Barba Azul Cartonera, hoy tenemos uno de los autores bastante conocidos dentro de lo que es la literatura latinoamericana y, como lo dijo Marcelo en la publicación, que se ha ganado el puesto en el Olimpo de los Poetas. ¿De quién hablamos hoy, Marcelo? Hoy hablamos de, considerado el mejor poeta del siglo XX, el mejor poeta latinoamericano, Pablo Neruda. Y comenzamos, Marcelito, con esta tarde de las letras de poesía. Y para nuestros amigos que les gusta Pablo Neruda y que no se enteraron que ese era su nombre artístico, pues ahora se van a enterar. Marcelito, ¿cuál es el verdadero nombre de Pablo Neruda? Neftalí Reyes. ¿Ustedes comprarían un poemario bajo ese nombre? No me responda, yo no lo compraría. Exacto. Incluso para la política, más que Neftalí, porque Neftalí igual sigue sonando, ¿sabes? No era Ricardo Reyes Vaso Alto. Bueno, Marcelo, comienzo. Lo seguimos. ¿Yo o tú? Dale. Pablo Neruda nació en 1904 en Parral, Chile, y pasó toda su adolescencia en Santiago. Aparte, fue como su vida madura, fue cónsul en varios países y también diplomático en París. Correcto, Marcelo. Y es uno de los considerados, es considerado uno de los mejores poetas del siglo XX, según el Gabo Gabriel García Márquez. Entre sus múltiples reconocimientos destaca el Premio Nobel de Literatura en el año 1961 y un doctorado de honoris causa por la Universidad de Oxford. Ningún poeta del hemisferio occidental de nuestro siglo admite comparación como él. Ha suscrito el crítico literario Harold Bloom. Y bueno, también, como ustedes ya lo sabrán la mayoría, que son amantes de la poesía de Pablo Neruda y que han leído la biografía del autor, Pablo Neruda pertenecía al Partido Comunista Chileno. Tenía su ideología de izquierda y al viajar a Rusia para denunciar las cosas que hacían en su país, también fue acreditado con el premio Lenin de la Paz ahí en la Unión Soviética en el año... déjenme asegurar, de 1953, Marcelo. Correcto, Beto, y en 1945 recibió el premio literario de la Nación de Chile. Por lo tanto, es considerado el más grande escritor y poeta del país de la estrella solitaria. Chile, Chile. Fue hijo de José del Carmen Reyes Morales, obrero ferroviario, y de Rosa Neftalí Vaso Alto o Paso, maestra de escuela fallecida de tuberculosis. Uno de estos, hablando de su manera de educación, por lo que su padre perteneció a la clase trabajadora obrera que era en ese poco considerada, creo que ahí se fueron formando los ideales de Pablo Neruda, ¿no? Para pertenecer, o defender, mejor dicho, dentro de la política, lo que era el Partido Comunista que representaba el proletariado de Chile. Neruda ingresó al Liceo de Hombres, donde cursó todos sus estudios hasta el sexto año de Humanidades en 1927. El impresionante entorno natural de Temuco, sus bosques, largos ríos y montañas marcaron para siempre el mundo poético de Neruda. Marcelo. Correcto, Beto. Aparte de sus primeros inicios, durante su juventud, su padre le tenía prohibido escribir, por lo tanto, ahí es donde nace su seudónimo de Pablo Neruda, para de esta forma ingresar al mundo literario que en aquel momento estaba dominado por la figura de Rubén Darío y de otro excelso poeta como era Vicente Huidobro. Correcto, Marcelo, y en 1917 publica su primer artículo, Entusiasmo y Perseverancia, en el diario La Mañana de Temuco. En esta ciudad escribió gran parte de los trabajos que pasaron a integrar su primer libro de poemas, Crepusculario. Crepusculario, publicado por Losada, es una linda edición, ya lo tengo. realmente, y hablamos sobre ese libro con Sebas, ¿no? Que estuvo con nosotros hace programas atrás. Fue su primer poemario y gracias a esta joyita literaria, Pablo Neruda empieza a ganar notoriedad dentro de la literatura de su país y gracias a la publicación en Losada, pues logra llamar la atención de los lectores, principalmente españoles. 3 años más tarde, para el año 1920, conoció a Gabriela Mistral, de cuyo encuentro recordó de estas palabras. Ella me hizo leer los primeros grandes nombres de la literatura rusa que tanta influencia tuvieron sobre mí. Tenemos otro hito de lo que se convertiría en la manera de pensar del poeta Marcelo. Hacia el año 1921, con 17 años de edad, comenzó a firmar definitivamente sus trabajos con el seudónimo Pablo Neruda, como tú ya lo explicaste, su nombre artístico que lo llevaría a los grandes pedestales. Correcto, Beto. Y aquí una anécdota bastante curiosa sobre su amistad con Gabriela Mistral. Durante su vida política, como senador y como embajador, senador en México y en París, y posteriormente embajador en París, Pablo Neruda decía que Gabriela Mistral era su jefa cuando se reunía con ella. Las personas le preguntaban por qué y él respondía porque Gabriela es la embajadora de Chile en el mundo. Por eso cuando ella nos visita o nos honra con su presencia, yo soy su esclavo. Eso es algo tan bonito dentro del mundo de la literatura, ¿no? Tener sus referentes, sus influyentes. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo un poco sobre el escritor y periodista Martín Caparrós, y cuando él trabajó en una revista de Buenos Aires, le tuvo como jefe editor a Juan Gelman y como jefe de policiales a Rodolfo Walsh. Incluso ahorita que tú nombras a Pablo Neruda, su relación con Gabriela Mistral, es algo bastante interesante encontrarse con los grandes. Sí, es bastante divertido. Es algo bonito que tuvieron experiencia ellos y pudieron compartirlo. Más adelante les contaremos de otros grandes amigos que conoció Neruda cuando visitó España y París respectivamente. Y así vamos a desentrañar poco a poco a este gran poeta. Beto tiene... Sí, voy con el primer poema, que todos ya lo van a conocer y a Marcelo le va a causar chiste, pero aquí vamos. Toco tu boca. Ay, poema... Poema 20. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos? Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae el alma como el pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada. Y ella no está conmigo. Marcelo. Poema 20 de Pablo Neruda, considerado el poema insignia de 20 poemas de amor y una canción desesperada, el cual él escribiría cuando cumplió exactamente 20 años y sería su joya de la corona para lanzarse ya con su fama como poeta. Y tenemos varios datos de nuestro poeta que te lo trajimos como invitado directamente desde Chile, como lo dije en la publicación, Marcelo, por la razón de que ellos siguen, dejaron un pedacito de su alma y siguen vivos dentro de las letras. Y bueno, creo que nos vamos con nuestro primer tema musical. Correcto, para correcto, comenzar la tarde. Y nos vamos con Inti Illimani con la canción de El Pueblo. Ah, bueno, con el himno de la Unidad Popular. Ya volvemos. Ya estamos de regreso luego de escuchar a Inti Illimani y el himno de... La Unidad Popular de Chile. Correcto. Y esto nos invita a abrir temas coyunturales que marcaron la historia no solo de Chile, sino también de América Latina, y que fueron una fuente muy fuerte de la escritura de Pablo Neruda. Antes de continuar, Marcelo, mil disculpas a la audiencia si no logramos abarcar todo el tema de Neruda dentro de un programa, pero es del programa de fin de año y por eso no logramos dedicarle a este maestro los dos programas que se merece, como hemos hecho con Cortázar y Borges. Así es, Beto. Le pedimos disculpas a Pablo y también a don Pablo. A don Pablo y también a sus seguidores y asiduos lectores, porque no vamos a alcanzar a hacerle los dos programas. Para el próximo año, que ya está próximo, para la redundancia, tenemos preparada la nueva temporada de este programa. Pero bueno, prosigamos con Pablo Neruda. Y como les decía, la situación de Chile nos invita a pensar no solo a Chile, sino también a toda Latinoamérica, puesto que fue un acontecimiento que marcó hito. No solo el golpe de Estado encabezado por Pinochet, sino todo lo anterior a este suceso que detonó en 1973. Correcto, Marcelo, y es cuando Neruda, al volver de un viaje a España a Chile en el año 1943, toma ya las riendas de formar parte del Partido Comunista Chileno y meterse en el campo, valga la redundancia, la política, como senador dentro del Palacio de la Moneda de Chile, y esto lo llevará más adelante a apoyar a su mejor amigo Salvador Allende, quien llegaría a la presidencia. Y bueno, ahí vamos entrañando los temas políticos que sucedieron. Correcto. La amistad de Neruda con Allende va a estar marcada principalmente por esa consideración mutua que tenían ambos, y más que nada por esa admiración que compartían entre los dos. Neruda admitía que Salvador Allende, aparte de ser un excelente médico, también era un gran ser humano y un líder político nato. Es por eso que Neruda aplaudió el discurso que Allende dio en la Universidad de Guadalajara, que pueden escucharlo en YouTube, completo, es una maravilla, y también las acciones que tomó Allende como presidente de Chile al haberse posicionado. Correcto, Marcelo, y no es por favoritismo político lo que hizo Neruda, porque incluso dentro de sus escritos y sus discursos también sacó en cara lo que el gobierno de Videla antes de Allende había se había vendido supuestamente al imperio norteamericano, ¿no? Por ejemplo, tenemos un conjunto de discursos en uno de los libros que se llama Yo acuso, de Pablo Neruda, donde toma como ejemplo o como una relación intertextual al discurso también, o a la obra de Émile Zola, Yo acuso, y la transforma en un discurso en contra de este gobierno. Correcto. A mi manera de ver, Pablo Neruda es uno de los pocos poetas que lograron filtrar la política con la poesía de una forma fenomenal. Lo podemos comparar con la figura que hizo César Vallejo en los poemas humanos, también con lo que hizo Víctor Alessandri en España durante la Guerra Civil, también Víctor Alessandri, García Lorca. No, Lorca no es tan político. No es tan político, pero Lorca se incluye. El romance a la Armada Española. Eso sí. Que lo declama unos meses antes de empezar la Guerra Civil. Pero pese al posicionamiento de Lorca, la poesía de Lorca está muy alejada de la política. En caso contrario de lo que podemos encontrar en Vallejo. Bueno, eso en sí. Poemas humanos y más fuerte en Neruda, en canto general, e incluso en el Yo acuso. Ahorita que me haces pensarlo, es verdad, no solo tiene el poema que le dedica a la Guardia Civil Española, por incluso en cambio con Neruda, como tú ya me hiciste dar a notar en el anterior programa, el verso que le dedica al presidente de Estados Unidos, y correcto, también en el caso de César Vallejo cuando nombra a Marx, por ejemplo, o sí, a España. Bueno, realmente Vallejo, consideraciones en el Kremlin, un libro fenomenal escrito en 1931 por el peruano, vamos a encontrar ese tiesto que cierne la poesía con la política. Y es bastante curioso porque hace pocos meses atrás, hace exactamente un mes atrás fue la Feria del Libro, días atrás, y en la inauguración recordarás, Beto, el discurso que decían que ya la literatura y principalmente la poesía debe tomar acción y estar dentro de un campo político. debe tomar, pero siempre llevando las riendas del arte, ¿no? Cuidando la estética y la palabra. Porque tú sabes que incluso hay errores que pueden caer en transformar palabras en panfletos, y eso quita lo que es del arte. Entonces, podemos decir que Neruda trabajó, ¿no? Trabajó con la metáfora, como todos lo dijimos, nos enamoró a todos con su poesía, incluso para tratar de ritmo, para llevar al proletariado, ¿no? A los trabajadores de Chile, incluso en sus campañas, por decirlo, políticas o en los discursos, metía poesía, les leía poesía a ellos. Así es. El Canto General, por ejemplo. Una de las figuras pictóricas más grandes de España y de Europa, Maruja Mallo, conoció a Pablo Neruda, y fue él quien fue su guía durante su travesía por Chile, principalmente en la Isla de Pascua, en la Isla Negra, donde Pablo Neruda tendría su casa años más adelante. Y Maruja Mallo sabría decir sobre Pablo Neruda que, aparte de ser un excelente poeta, era un cocinero excepcional, puesto que el hobby de Neruda era la cocina, y su plato favorito era la sopa de algas. Correcto, y dentro de los prólogos que tienen en algunos libros, dice que a diferencia de otros escritores latinoamericanos, Neruda tomó la rienda y decidió enfrentar al poder, ¿no? Decidió enfrentarse cara a cara, pero de una manera tan sutil, tan hermosa, a través de las palabras. Simplemente no necesitaba atacarlo, ni ser vulgar, ni lanzarse de una manera tan hostil, sino que prácticamente sus armas eran sus poemas, Marcelo. Correcto, Beto, y es por eso que Neruda abre uno de sus libros, Para nacer he nacido, de la siguiente forma. Para nacer he nacido, para encerrar el paso de cuanto se aproxima, de cuanto a mi pecho golpea, como un nuevo corazón tembloroso. Es así como empieza Pablo Neruda uno de sus libros fragmentados, llamémoslo así, por el hecho de que la primera parte son poemas breves, poemas prosaicos, la segunda son unas breves cartas, y la tercera una selección de ensayos y de varios artículos que Neruda publicó a lo largo de su vida. Correcto, Marcelo, y te voy a leer un fragmento, un pequeño párrafo de uno de los discursos de Neruda, porque esto fue algo bastante, ¿qué te diré?, inesperado, ¿no? Porque el libro Yo acuso te separa a Pablo Neruda y a Ricardo Reyes Basualto dentro de lo que es la política, y aquí, en su discurso de Derechos Políticos de la Mujer, él se refiere. La mujer ha alcanzado por su propia capacidad situaciones que se reputaban inaccesibles para ella. Sin embargo, la inmensa mayoría en todo el mundo capitalista se halla confinada a tareas odiosas e improductivas. Los comunistas no culpamos de ello al hombre, sino al régimen capitalista. Y así incluso mantenía su ideología, construía sus discursos, pero siempre mantenía la literatura. Como te dije, esto es referencia de otro escritor. Correcto, Beto. Y también para conectar con el verso, con el fragmento que acabas de leer, tenemos el primer poema de Para nacer he nacido, Mujer lejana. Esta mujer cabe en mis manos, es blanca y rubia, y en mis manos la llevaría como una cesta de magnolias. Esta mujer cabe en mis ojos, la envuelven mis miradas que nada ven cuando la envuelven. Esta mujer cabe en mis deseos, desnuda está bajo la anhelante llamarada de mi vida, y la quema mi deseo como una brasa. Y es también se relaciona con Panchito, cuidado con los errores de aquí en cabina. Se relaciona con uno de los, creo que es el primer poema de los 20 poemas de Moria, una canción de ese, ajá, porque nombra también Cuerpo de Mujer, Blancas Colinas, Muslos Blancos, y se relaciona, ¿no? Sí, bastante relacionado, así es. Y bueno, vamos con nuestro segundo break musical, que Pancho ya nos tiene listo y Beto ya está preparado para decirles quién le toca. Otra canción de Intilimani, lánzale. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia

Y estamos de vuelta con el galpón de los cuentos vivientes después de los mensajes. Aquí Marcelo me estaba hablando porque puse El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Y yo no te hablo, me cae bien Inquilimán. No, pero es que hay que aclarar las cosas que pasan también dentro de la cabina, Marcelo. Pero continuemos con Pablo Neruda. O sea, continuemos con Pablo Neruda. Nuestras intimidades. Continuemos con Pablo. Así te portas, ¿no? Ricardo Reyes Basualto está aquí presente, hay que tener respeto. Marcelo, hablemos de la película que sacaron en 2016. Esa estaba para el último. Bueno, entonces hablemos del último segmento, pero continuemos después. Bueno, sí, prosigamos. Bueno, así como Beto tiene sus micromachismos a veces, de vez en cuando se le disparan, proseguimos con Pablo Neruda, que fue un pequeño picaflor, bueno, no un pequeño, un gran picaflor, pues tuvo, se casó tres veces y varias amantes más durante sus múltiples viajes a Estados Unidos, México, París, España, Rusia y Argentina incluida. Correcto, Marcelo. Y vamos con otro poema de el gran Pablo Neruda, de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Poema número 4. En la mañana llena de tempestad en el corazón del verano, como pañuelos blancos de adiós viajan las nubes. El viento la sacude con sus viajeras manos. Innumerable corazón del viento, latiendo sobre nuestro silencio enamorado, zumbado entre los árboles, orquestal y divino, como una lengua llena de guerras y de cantos. Viento que lleva en rápido robo la hojarasca y desvía las flechas latientes de los pájaros. Viento que la derriba en olas sin espuma y sustancias sin peso y fuegos inclinados. Se rompe y se sumerge su volumen de besos, combatido en la puerta del viento del verano. Pablo Neruda. Marcelito, ¿qué opinas de este poema? Y esto que tú tienes que hacer de memoria los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Te soy franco, aparte de... O sea, no que te sepas de memoria para que los cantes, no, pero ya los tienes palpados. Pero por eso te digo, te soy franco, aparte del poema 20, aparte del poema 7, de la canción desesperada. De 20 poemas de amor y una canción desesperada, no es uno de mis poemarios favoritos. Prefiero Crepusculario, Nada, o también Las Piedras del Cielo. Bueno, ese no lo conocía, por eso. Tienes una joya en mano, te recomiendo que lo mandes a arreglar. Sí, lo voy a mandar a encuadernar, sí, Marcelo. Encuaderna, ¿no? Bueno, entonces hablando del estilo de Pablo Neruda, ¿qué me cuentas tú? ¿Cómo ves su manera de escribir la poesía? Bueno, realmente Neruda es uno de los escritores que evoluciona a pasos agigantados. Verso libre, ¿no? No es un verso libre. Parece un verso libre, sin embargo, tiene una estructura que tú lo lees y reconoces a Neruda. Cuando tú, por ejemplo, en Crepusculario, dice, el ocaso se pone tras el viento de plata en el desierto inmenso. Cuando tú lees ese verso, si bien es cierto, es uno de sus primeros poemas, ya vas a encontrar ciertos tópicos que Neruda va a topar continuamente. En una canción de desespera de 20 poemas de amor, por ejemplo, el viento de la noche gira... No, el... ¿Cómo era, Beto? ¿Tú que eres fanático de 20 poemas? No soy fanático, pero tengo el libro, no es culpa de... Se llama Pobreza, eso, amigo. Bueno, la canción desesperada... ¿De la canción desesperada? No, del poema 20. ¿Del poema 20? ¿Puedo escribir los versos más tristes? No. O... Ahí toma, Marcelo. Sí, tú mismo revísala mientras seguimos hablando aquí de Pablo Neruda. Oír la noche mientras sin ella y el verso cae el alma como el pasto al rocío. Los elementos naturales en Pablo Neruda van a ser tópicos necesarios para construir sus figuras literarias y a partir de ahí transformar la atmósfera del poema. Entonces, cuando tú lees a Neruda, siempre vas a encontrar un elemento natural. Que muchos dirán, no, Lorca ya lo hizo, Cernuda ya lo hizo, Alfonso Reyes lo hizo. Ah, cierto, le enviamos un saludo a nuestros amigos de el Fondo de Cultura Económica, que están celebrando un aniversario más de Alfonso Reyes, y ya le dedicaremos su programa también a uno de los más grandes escritores mexicanos. Correcto, Marcelo, nos está escuchando desde Italia, te aviso, Julia Negrisolo, y nos solicitan también que nos cuentes. Espérate, ya te doy la pregunta, ¿ya, Marcelo? Continúa. Sí, por favor. También le enviamos saludos, nos estamos olvidando, de Anaís León, nuestra fiel amiga que nos escucha y hoy está cerrando el año con nosotros, gracias Anaís. También a Juan Carlos Flores. No te olvidarás del Pancho, verás. Al Pancho, que sin él este año no hubiese sido posible. Gracias, Pancho. Podía faltar yo, podía faltar el Beto, pero si el Pancho faltaba, el programa no salía al aire. Ya, Marcelo, la pregunta es la siguiente. que si puedes leer uno de los versos de Neruda referentes a la política. Correcto, sí. Justo, tengo uno de los últimos libros de Neruda, titulado Incitación al Nixonicidio y Alabanza de la Revolución Chilena. Qué bonito título. No, Beto, porque no lo has leído. Pero es bonito el título. Sí, es lindo. Lo admito. Bueno, se titula Paz, pero no la suya. Paz en Vietnam. Mira lo que has dejado adentro de esa paz de sepultura, llena de muertos por ti y por las calamidades. Con un rayo de eterna quemadura, preguntarán por ti los enterrados. Nixon, te encontrarán las manos duras de la revolución sobre la tierra para humillar tu pálida figura. ¿Será Vietnam que te ganó la guerra? Nixon, no creo en tu vencida paz. Tu invasión fue diezmada y fue vencida cuando ya no podías perder más. Wow. Wow. Wow. No debía faltar el wow. Pero aquí tenemos un claro ejemplo de cómo Neruda supo trabajar ambos polos que para muchas personas son irreconciliables, son como el agua y el aceite. Pues Neruda demostró que la poesía puede ser política. Por eso hay que decir que sos grande, Neruda, sos grande. Pero Neruda, ¿y por qué usas el acento argentino si porque es chileno? Yo quiero decirlo, no puedo. Ya, no, eres no. Grande, Neruda, eres grande, Neruda. Sí, ecuatoriano, eres grande, Neruda. Sí, ya, bonito. Así está bien. Sí, sí. Ya, no volveré a usar el sos porque la ley de comunicación me permite, pero el Marcelo no. Claro, loco, es que aquí es patriarcado puro. No, es broma, pero es broma. Continuemos con el programa de... Es broma. Bueno, referente al estilo de la literatura de Neruda, distingue distintos periodos estilísticos de su obra. Canto general del año 50. Estoy leyendo lo que dicen las críticas. Dame un segundo, ya. Sí. ¿Puedo continuar con las críticas? Tranquilo, así vamos a hablar. El autor se circunscribe en el llamado realismo social soviético, impulsado por Andrei Sannov, y en el cual Neruda alcanzaría su culminación de Las uvas y el viento en el año 1954, Marcelo. Las uvas del viento es considerado uno de los poemas más grandes, junto con el canto general, y le enviamos... le enviamos a quien hablas de... No, le enviaron un saludo a Juan Carlos Morales, que él fue el que me hizo leer Las uvas del viento, en una edición muy bonita de Casa de las Américas. Sí. Ya, ahora, continuando lo que tú me dijiste, Marcelo, los periodos estilísticos referían entre, primero, el verso libre, soneto, y de ahí decía que juntaba un poco de ambos para crear su propia estructura, lo cual quería tratar de escribir en poesía lo que es el realismo mágico, ¿no? O sea, según las críticas que dicen aquí, Marcelo. Ahora, podemos debatir. Según la tuya, creo que Neruda utiliza su propia estructura creada por él, pero manteniendo algunos estilos como es de lo de soneto. Por ejemplo, en este libro de Las Piedras del Cielo, construye estrofas de estrofas, pero no necesariamente van reglamentadas con números de versos, sino que él escribe, si es necesario, una palabra en un verso, y tiene que llevar un verso. Correcto. El soneto empieza a aparecer en... Perdonen las fallas técnicas, a veces se le va el dedo al Pancho. Se llama Adrián, digo, continúa. Bueno, fue culpa del Adrián. Retomando el tema, que nos quedamos colgados un momento. Neruda aprendió la maestría del soneto compartiendo amistad con Federico García Lorca, a quien tuvo el gusto de conocer en otro España. Grande. Y luego, posteriormente, también coincidieron en París y en Estados Unidos. Se dice que en las noches de juerga, que eran titánicas entre los dos, Lorca se adueñaba del público al hablar, y a Neruda se le consideraba la persona que sabía escuchar. El mismo Lorca lo decía, o sea, si yo sé hablar, Neruda es uno de los pocos que sabe escuchar. Y el semblante que tú le miras en las fotos a Neruda cuando está escribiendo, cuando está hablando con sus colegas, presenta esa apariencia, ¿no? De una persona, un personaje bastante tranquilo, relajado. Para mí es bonachón. También. Da la apariencia de un viejito bonachón. También tierno. Tierno, sí, en cierta manera. Pero hay que admitir una cosa, la amistad que une a Lorca con Neruda es lo que también le permite evolucionar en su poesía. Marcelo, tú conseguiste un epistolario de Neruda. Sí, correcto. ¿Puedes hablarnos un poco de él? Ese epistolario es de Neruda con Jorge Edwards, otro de los grandes escritores chilenos, con quien Neruda mantiene una relación de amistad bastante fuerte hasta el día de su muerte. la última carta que le escribe a Edwards, incluso es días antes de su muerte, en donde él le dice que está listo para volver a Chile porque sabe que está de regreso a la tumba. Entonces Edwards solo le responde que lo recibirá con los brazos abiertos. Tener un acercamiento así de intercambiar palabras con un grande debe ser una experiencia bastante increíble, ¿no? Llegar a escribirse cartas con, no sé qué, un Neruda, un Cortázar, un Borges, un García Márquez, escritores grandes, ¿no? Debe ser otra cosa de otro mundo. No me hagas caras, Marcelo, sí, que también te gustaría. Sí, sí, lo acepto. En este tiempo es difícil. Te están viendo al aire. ¿A quién le mandamos una carta, ¿no? Hay muy pocos autores a los que uno realmente quisiera escribir. Hay algo que se está dando bastante últimamente, ¿no, Marcelo? Y es escribir en la plataforma de las redes sociales, ¿no? Sí, las cartas dedicadas a nuestros amigos. Bueno, continuando con el tema. Yo creí que ibas a profundizar más del tema. Mencionarlo con Neruda, que es un gran epistolario. Bueno, sí, es que yo no he leído el epistolario de Neruda, pero vamos a relacionarlo. Sí, es que entonces ya puedes conectar. Es el último año que se me va a sufrir, pero bueno. Referente a las cartas. Hay que mantener las costumbres. Sí, hay que mantener las costumbres. Nada ha podido destradicionalizar las cosas. Pero bueno, dentro de lo que es la nueva plataforma, por ejemplo, tú no te has topado con tu amigo, con un allegado importante en mucho tiempo, no has estado cerca. Pero dentro de esta plataforma, no sé, creo que expresas lo que has sentido por esa persona. Ya sea enamorado, ya sea un amigo, ya sea un familiar. Escribes, o sea, prácticamente siguen manteniendo la esencia de la escritura. Sacas lo que tú más o menos has profundizado dentro del tema del ser, Marcelo. ¿Sí? De lo que es la poesía, las cartas, las palabras que a ti tú las trabajas para hacerle a la persona, darle un lugar único a esa persona. Y eso también se trabaja en la carta, ¿no? En el epistolario. No necesariamente antes, como cuando querían enviar dinero, pero sino también como un género literario. Bueno, realmente escribir cartas es un género literario y recientemente las editoriales independientes están publicando muchos epistolarios, como por ejemplo las cartas de Catherine Kaplus, esposa de Adorno, con Walter Benjamin, las cartas del mismo Federico García Lorca con sus amigos, las cartas de Edwards con Neruda y otros claros ejemplos más. Sin embargo, como tú bien lo dices, Beto, las redes sociales han posibilitado que podamos, si no mantener la costumbre de escribir unas cartas como las de antes, acercarnos a esa persona. Y la ventaja es que se mantiene el uso del lenguaje, pero el riesgo es que también se transforme ese lenguaje y se pierde la riqueza del mismo. Por ejemplo, yo no soporto que me escriban abreviadas las palabras. Pues, ¿por qué XQ? XQ, el XD, no lo soporto. KHA. KHA. No se puede. Hay espacios, yo por ejemplo acepto ese KHE o KHA en un meme. En un chat, puede ser en un chat, pero no en una carta que va a decirle de manera pública. No, exacto. Está por respeto por la palabra. Ahora sí, ¿continuamos? Proseguimos. Vamos con nuestro tercer break musical. Correcto, y nos vamos con Víctor Jara a Desalambrar. Muy bien. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Estamos escuchando el tema de Víctor Jara, A Desalambrar, un tema bastante corto, pero que tiene un significado enorme, ¿no? Para dentro del contexto que estamos hablando de Pablo Neruda y todo lo que se vio en Chile durante la época. Marcelo, ahora sí podemos hablar de Neruda 2016 o del cartero de Pablo Neruda. ¿Cómo vos? Neruda 2016. Perfecto. La última película de Gabriel García Bernal. Gael, pero interpretado como actor, porque sí. Ay, el director se me fue ahorita. Déjame lo busco, continúo hablando. Continuamos hablando. En esta película se presenta la figura de Pablo Neruda durante su donde el inicio de persecución al Partido Comunista en Chile, en donde Neruda intenta salir exiliado, principalmente a la Argentina, y se le niega el paso por el hecho de no usar su nombre verdadero en sus documentos. Ok, la película, Marcelo, es dirigida por Pablo Larraín y escrita por Guillermo Calderón. Está interpretada por el protagonista que hace de Neruda, de Pablo Neruda, Luis... No puedo decir el apellido bien, tú, Marcelo, tal vez, creo que es el apellido italiano. Gineco. Y por Gael García Bernal. Correcto. En esta película se refleja un poco de la del contexto chileno durante estos años y nos presentan a un Neruda astuto, inteligente, bastante detectivesco. Lo pintan como un gran lector de novelas. Neruda decía que el plato fuerte de la literatura es la novela. Es más, él decía que cuando uno viaja en tren para distraerse del viaje, pues hay que leer una muy buena novela. Y lo que es bastante chévere o emocionante en la película, también enternecedor, digamos, podríamos decirlo, es la escena, espera, no es la escena que nos gustamos, sino la escena que el policía entra a la casa de Neruda a buscar y encuentra el primer libro policial. Correcto, y en el mensaje dice: saben hacer conmigo, hermano policía. Eso es algo correcto, bastante impactante. No, es fenomenal cómo Neruda en esta película va dejando pistas y referencias literarias a través de las novelas policíacas que le pide a su perseguidor que vaya leyendo para que de esa forma encuentre pistas y lo persiga, ¿no? Es una película que pinta un thriller policíaco bastante... Y esas ediciones hasta ahora las hay, ¿no es cierto? Hasta ahora las hay. Sí, existen y son muy lindas, de verdad. Bueno, hay que destacar también que presentan a un Pablo Neruda que tal vez algunas personas que no conocieron un poco la vida de él se han de haber sorprendido. Por ejemplo, cuando ingresaba a los lugares donde... no sé... ¿A los burdeles? Burdel, gracias Marcelo, maquillar bonita la palabra. Sí, burdel, sí, a los burdeles. No, realmente Neruda, como ya les dije... era una persona muy bonachona, se pegaba unas juergas titánicas. Estas se pueden encontrar en algunos rasgos de sus amigos, como por ejemplo Luis Cernuda, Hernández, el mismo Lorca, también están el mismo García Márquez. Entonces, ellos... La entrevista que le hace el Gabo. Sí, Gabo le entrevista a Pablo Neruda poco después de haber conseguido el premio Nobel. Entonces, ahí de manera, no sé si prometeica o a modo de oráculo, le dice que Neruda le dice al Gabo que próximamente él ganará el Nobel, ¿no? Años después, unos 10 años más o menos. A ver, asegurémonos la fuente, Marcelito. Sí, Cacho. Neruda lo gana en el 71. Sí. Y el Gabo... 11 años más, o en el 82. En el 82. Prácticamente 11 años lo gana el Gabo. Entonces aquí vemos las situaciones. Pero hablando de la juerga, Neruda era bastante bonachón. Sí, incluso en la película ¿no? Dice que en la película tú lo viste. Hay una entrevista a fondo de 1977 donde se entrevista a su última esposa, Matilde Urrutia, en donde... ¿No es la argentina la que vimos protagonista en la película? No, es la, en la película, okay. Hablan de su segunda, sí, esposa. Ajá. Matilde Urrutia es su última esposa. Ya, listo. Soler Serrano la entrevista. Quiero ser como Neruda. En 1977 la entrevista y ella da rasgos de la biografía de Neruda. Entonces, y de su manera de ser. Dicen que cuando se armaba una fiesta, pues Neruda se vestía y personificaba a los seres. Y hacía sátira, me supongo. Y hacía sátira también. Entonces, sí, podemos ver que era bastante gracioso. Correcto, ¿no? Y bueno, ahora sí, volviendo al tema de la película, la escena también donde la mujer, cuando él ya bastante hastiado de estar encerrado dentro del apartamento de su amigo, cuando comienza la persecución, sale a la terraza a tomar aire con una botella de alcohol, y sale el amigo a decirle que haga silencio. El rato que la mujer se le acerca y Pablo Neruda ya de la diras dice, pero no veo un Paco, un policía. La mujer le dijo, no, cuida tu vocabulario. Y es como que Neruda, o sea, prácticamente... Como cuando tenemos que decir... Correcto, o sea, somos seres humanos. O sea, Neruda escribía como poeta. Es un poeta, pero era un ser humano. O sea, por eso es que no hay que olvidar eso de las cosas, ¿no? O sea, todos somos iguales en el oficio que tengamos. Porque tú sabes, Marcelo, que igual hay personas que se resienten por el hecho de que incluso se les critica dentro de la poesía. Sí. Y se no se olvidan de que hay poetas, que grandes poetas que querían que se les critique, no se les halague. Bueno, ¿qué otra escena de la película, Marcelo? Ya, quiero que llegues a la escena. La escena que a mí me encanta es cuando el policía llega al burdel y Neruda se transforma. ¿No? Se vuelve... Un travesti. Sí, un travesti. Por un momento es un travesti, pero lo ayuda a escapar este disfraz, y posteriormente la captura del homosexual y el diálogo que mantiene con el homosexual. El seguidor es para mí la mejor escena, ¿no? Es el punto orgásmico, llamémoslo así, de toda la película. Es del hecho de que solo en la parte que la escena en la casa, en la fiesta, dice, algunos dicen que huele a alga marina. Y después recuerdo a cuando está con el travesti ahí en el burdel, y el travesti le dice, ay, dedíqueme un poema. Y Neruda comienza a... Y Neruda le dice, somos hermanos de arte. Y uno se queda así. Así tenemos que ser. No. Pablo Neruda. No vamos a llegar a ese nivel, pero como ser humano Pablo Neruda era gigante. Tampoco vamos a llegar a ese nivel. Sí, era grande Pablo Neruda. No, hay cosas dignas de aplaudir de Neruda y otras no tanto, ¿no? El problema de su hija, por ejemplo. Ayuda a escribir cosas, Neruda, no mentir. Sí, de verdad. Pero, por ejemplo, Neruda ocultó a su hija que tenía un problema mental bastante fuerte y nunca se quiso que se hable de ese tema. Si no es en los últimos años, entonces no se sabría de... Oye, Marcelo, antes de continuar con el tema de la película, tal vez tú en este libro de Incitación al Nixocidio y Alabanza de la Revolución Chilena, ¿no tendrás ese poema, esos versos que le dedicó a Nixon? Sí, personalmente. Sí, está, por eso lleva ese título. Ya, pero puedes repetir, solo es corto, creo, ¿no? Sí, está ¿número? En la mitad. Ya, pero hasta eso tú dilo. Tú te creo que te lo sabes de memoria. Sí, me lo sé, pero vamos con nuestro último break musical. No, todavía falta. El jefe dice que no. No, todavía no, querido Pancho, date un tiempo. Estamos entrando ya a la recta final del Galpón, último programa del 2017. El tiempo es nuestro mayor. Ya, Marcelo, dilo tú de memoria, como dices que el tiempo. Entonces, vamos a darle gusto. Ya fin de año, o sea, gracias. A Beto. Leyendo el poema que solicita, que está aquí, titulado A ti te llamo. Esto heredamos de los anteriores, y hoy en el rostro de Chile se agiganta, cuando echamos atrás tantos dolores. Te necesito, mi joven hermano, joven hermana, escucha lo que digo. Yo no creo en los odios inhumanos, y no creo en el hombre, en el enemigo. Creo que con tu mano y con mi mano, frente al malvado y contra sus castigos, llenaremos la patria de regalos sabrosos y dorados como el trigo. Lindo poema, pero Panchito ya nos puso la canción de Año Nuevo ya. Correcto. Y creo que quiere que lleguemos la radio, ¿no? Don Pato no nos va a dejar, Panchito, toca esperar el 31. Pero bueno, entonces nos vamos con nuestro último tema musical, pero espirámonos. Sí, nos despedimos, ha sido un placer estar con ustedes. Todo este año lleno de literatura, personajes. Gracias por hacer que el Galpón siga creciendo. Y de comentarios, sugerencias. Mándenos los autores que quieran aquí en el Galpón, les volvemos a recordar. Para el 2018 les tenemos preparadas varias sorpresas. El Galpón va a estrenar redes sociales. Y también se viene lo nuevo. Lo nuevo, que es las voces de la joven poesía. De parte del Galpón de los Cuentos Vivientes, Marcelo, y de la cooperativa Orba Azul, un feliz año para nuestra querida audiencia y quienes han estado presentes. Les enviamos un fuerte don abrazo. Pato, buenas el días, Pancho. No, a Don Pato, al Pancho, al Adrián, al George. ¿A quién más? Bueno, a todos bueno, los que vamos conformamos con el último la familia tema de Víctor Jara. Nos despedimos. Deja la vida volar. Soy Marcelo Cruz, nos vemos en 2018. Chau.